mirando a unos veleros como se alejan. Qué lindo como se mecen las copas, las olas. Las gaviotas que los miran callan celosas. Arriba en el cielo azul del ancho mar. Y miro a las palmeras jugar, jugar. El viento trae esta magia que hace soñar. Cumbia, ay, qué triste está. Cumbia, ay, qué triste está. Los tambores, la cumbiamba, hoy ya no siento. La fiesta de la cumbiamba y no volverá. Solo mi canoa vieja allá en la costa, que junto a un camalote ahí muriendo está. Qué triste que todo esto, hay que pena dar. El cielo se está cubriendo para llorar. La fiesta de la cumbiamba y no volverá. Cumbia, ay, qué triste está. Cumbia, ay, qué triste está. ¡Gracias!